Se nos llenó el estudio y usted va a disfrutar en grande de todas las personalidades que tenemos el día de hoy. Así que arrancamos desde ya. Venezolanismos, teretulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Hola, hola, hola, mis amigos. Bienvenidos sean todos, cada uno de ustedes, a Venezolanismos. Estamos aquí repletos de mucha gente hermosa. Vamos a dar la bienvenida primero a mi querida Eika, que ya la conocen ustedes en el podcast pasado. Eika, saluda. Hola, buenas tardes. Y Miguel Paneque. I'm sorry, soy cubano, no es mi culpa. Así que si tiene cualquier cosa, me lo demuestra ahora mismo. También tenemos por acá, desde la madre rusa. Rusa, la madre rusa, España. La madre rusa. La madre rusa. ¿Cómo es eso, chico? Oye, porque tú sabes, ¿cómo es eso, chico? Es que en mitad... Es la zarina, te has equivocado. Sí. Es la heredera de los zares. Sí, sí, vamos a conocerla, mis amigos, con ustedes, Inés. Matroska, Svetronska y Niuska. Amén, amén, amén. Sí, es verdad. Así soy, es heredera verdad de los zares. ¿Sabes cómo se dice en ruso el nombre de la primera bailarina del Bolshoi? A ver, ¿cómo se dice? Anchka Svetronska. Ay, Dios mío, el loco de Miguel Paneque con nosotros. ¿Sabes cómo se llama la primera bailarina de Kiev? A ver, ¿cómo se dice? La primera bailarina de Kiev se llama... Se lo olvidó. Ana Cesés Petronco. Ana se cayó. Ana Cesés Petronco. Ana se cayó. Ay, esas rusas que están acabando. Ahora cuando tú buscas en el internet una mujer perfecta, sí, encuentras una rusa. Y queremos saludar también a Luisito, que está con nosotros. Vamos, Luisito. Que hola para todos, muchos saludos. Ay, ese es Mima, cuidado con detalles. ¿Cómo es eso de Mima? No, mi entiendo. Marido. Ay. Ese es el Mima, el mi marido. Mis amigos, estamos hablando acerca, estuvimos conversando acerca de lo de Nostradamus, oh, que estuvo así bien, bien loco, bien crazy. ¿Quién va a leer tú lo de Nostradamus? Cuéntame, bueno, son las predicciones de Nostradamus para el 1555. A ver, oh, cuéntame eso. ¿Qué dice el señor? A ver, léelo. Acuérdate que en aquella época no había ni luz eléctrica, bueno, no tenía ni tinta para escribir. Ahí lo tiene Ica, dale. Nostradamus predijo... Ajá. En 1955. ¿En qué? 1555. ¡Ah! Un año antes de haber nacido tú. ¡Ay, qué vieja soy! En el año de los gemelos, es decir, el 2020. Yo te lo traduzco, a ver, sigue hablando, ya. Dale. Surgirá una reina. La corona. Después el oriente. La China. Que extenderá su plaga. ¡Ay, virus! Oh, los chavistas. De los seres de la noche. Ah, los murciélagos. Sí. A la tierra de las siete colinas. ¡Ah, Italia! Transformando en polvo. Muertos. A los hombres del crepúsculo. A los viejos. Los ancianos, seamos buena gente. A los viejos. Sí, los viejos. Y para allá vamos a ser sinceros, para allá vamos. Nos falta mucho. La gente dice, ¡ay, felicidades! Tu cumpleaños, un año más. No. Espérate, es un año menos. Predicciones, espérate. Para culminar en la sombra de la ruindad. ¿Cómo? A ver. Fin de la economía. No, lo que hay una falta. Fin de la economía mundial. Yeah. Oh. Tal como la conocemos. Ah. Fin de la economía mundial. Ok. Esto está bueno para repetirlo de nuevo. Déjeme decirle que usted tiene que decirle a sus amigos, mándele este podcast que está buenísimo el día de hoy. A ver, léelo nuevamente. En el año de los gemelos. En el año de los gemelos. Sería el 2020. El 2020. Surgirá una reina. Surgirá una reina, eso corona. Sería ¿qué? El corona, el coronavirus. Desde el oriente. Ajá, desde el oriente, los, chino. Okay. De los seres de las noches. Murciélagos. Uh-huh. A la tierra de las siete colinas. Siete colinas, Italia, ¿no? Uh-huh. Italia, sí. Transformando en polvo, muerte. Ajá, transformando a los polvo, hombres muerte del crepúsculo, los ancianos. Los ancianos, sí. Para culminar en la sombra de la ruindad. Quiere decir fin de la economía mundial. Fin de la economía mundial. ¿Paneque? Hoy vi una señora en el supermercado, yo estaba comprando una... Pero la señora delante me fue curioso porque hacía rato yo no veía gente comprando tanto huevo y tanta harina. Sí. Pero eso es lógico, sí, porque explícame, con el huevo... Mira, ella no tiene por qué comprar la pasta hecha ya, ella va a hacer la harina con los huevos, así como se hace la pasta. Claro, hay que empezar a saber, porque oye, tú no vas y compras una lasaña, ¿no? O sea, lasaña tiene un proceso, tienes que saber hacerlo. Hay que saber a conocer todas esas cosas. Hay que empezar a curarse con las hierbas, porque va a haber momentos donde no va a haber nada. Gente está de pinga, queridos amiguitos. Bueno, pero es interesante porque... ¿Interesante qué? Que sepas cómo cocinar esas cosas, porque uno no lo sabe hacer, ¿no? Ahora, ¿tú crees que toda la gente se tiró a los supermercados porque realmente piensa que van a estar en cuarentena o por simplemente creen que esto es un caos, lo están exagerando o le tienen miedo? No se sabe. O sea, ¿qué piensas que pasa por la mente de la gente? No, por la mente de la gente yo no sé, porque han comprado una cantidad de papel sanitario como si el tercer estornudo hubiera sido una diarrea. Se caga. No. Yo no sé, porque el coronavirus da otra cosa. Ajá. Sí, facial hasta los pulmones. Compadre, ven acá, se da cuenta que... me doy cuenta que no has estado tú enfermo. Si tú estás enfermo y entonces te da un estornudo y ya has comido mucho, te hace... Oh, ¿o no? Yo me he cagado varias veces sin estar enfermo. Pero en ese caso, ¿compras papel higiénico? ¿Compras de los niños? Niña, cuando el peo ese viene todo manchado. No, papi, ¿pero compras pañales? Eso es una sorpresa. ¿Tú no sabes? ¿Por eso ponte pañales? Bueno, ya sabes. Porque si vas a comprar papel higiénico, en ese caso tienes que comprar jabón de lavar la ropa para lavar todo lo que te echaste encima. Yo he tenido varias historias de terror. De pintura japonesa de agua. ¿No viste que dejan el calzoncillo así como... en muchas ocasiones. O sea, tú haces la bandera japonesa, pero en lugar de ser redonda amarilla en el medio, roja, es más runcita, ¿no? Más o menos. ¿Por qué no cambias el tema? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué no cambias el tema y dejas la cagada para por eso? Entonces, yo estoy hablando de lo que se tiró a los supermercados, ¿no? Papel higiénico. No. Estamos hablando Al final no sé. Creo que está. Pero, no creo que se esté exagerando. Creo que han tomado unas precauciones. Gracias al internet no nos hemos muerto más. Pero es más importante el papel toilet que la comida. Bueno, depende del chivo. Sea, depende del chivo que se la coma. O sea que el culo es grande. Pero ¿sabes qué? Eso tiene solución con agua y jabón, no la comida. Sí, yo creo que eso ha sido un trauma venezolano que transmitió el mundo. Ajá. Porque realmente ante el papel sanitario, antes que los venezolanos se volvieran locos porque se quitaron el papel sanitario. Sí. El papel sanitario era agua y jabón en el culo. Estaba ahí. Había un trapito que se enjuagaba, que se botaba, pero ¿ver qué es un papel sanitario tan importante? Luisito, y después quieren ser verdes, salvar los árboles. ¿De dónde salen las hojas del papel sanitario? Luisito, ¿tú estás en cuarentena ya? No, todavía. Está embarazado. No, para nada. ¿Y Mima sí se puso en cuarentena? ¿En el jacuzzi? Claro, en el jacuzzi. Oye, cómprate un jacuzzi, Luisito. Me dijiste que era para 4 personas. Es para 4 personas, pero todavía no he invitado a los otros 2. ¡Ay, papá! ¿Los 2 o las 2? Los 2. Los 2, que quede claro. Aclara. Los otros 2. Y el cuarto se ampliará y seremos 4. O sea, aquí que Eika, Neines, estamos invitadas. No, ustedes son compañeras de trabajo. ¡Hello! Tranquila, que sabemos divertirnos también. Gracias. Te voy a traer a 2, pero que yo tengo guardado. Oye, Dios quiera que podamos nosotros sobrepasar esto del coronavirus, porque estamos hablando de jacuzzi. ¿Qué sabes tú cuándo lo vas a poder utilizar? Yo lo utilizo todos los días. Yo me meto en el jacuzzi todos los días. Ah, sí. Dos veces me está esperando ahora porque lo puse a 101 para cuando llegara estuviera calentito. Perdón, ¿tú eres jubilado o tú no trabajas? Yo no trabajo. Porque yo no tengo tiempo para meterme en el jacuzzi. No, sí trabaja, sí trabaja. Mi amor, ¿a qué hora tú vienes de trabajo? A las 5:30. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Y tienes que atenderlo? No, ya no. Entonces, a ese momento tú te metes en el jacuzzi con un whiskycito y estoy seguro que tu marido te ablanda el queso. Acuérdate que es una muchachita que va a tener marido. Mira, escúchame esto. Estamos hablando de algo tan importante como es, como el coronavirus, y uno no sabe qué vamos a hacer. ¿Sabes que el coronavirus también puede ser... ¿cómo se llama esto de atacarlo con cosas calientes? Es lo que te iba a decir, eso por eso que está poniendo eso caliente. El jacuzzi, por eso está caliente. Sí. Es más, Luisito, tráeme un whisky. Por eso es mi caliente. Caliéntaselo, Luisito. Gárgara de whisky. Es muy importante que lo mantengas caliente. Yo siempre, por naturaleza, lo tengo caliente. Difícil bajármelo, ese es el problema. El problema es que las gárgaras de whisky caliente no son fáciles de bajar. A la de otro, a la gárgara de otra cosa de bajo. No, sí se puede decir. Aquí esa es la ventaja de los potes. Leche condensada, chicos, que tú estás pensando. Bueno, es dulce. Defiéndete, ay, Luisito, mío. Defiéndete, Luisito. Déjalo, que cuando habla se cae esto. Deja las cosas así como están. Coño, ¿quién habló ahí? Los madrileños pasando. Mima. Qué voz tan bonita. ¿Quién fue que habló así? Me encanta, Mima, esa voz seductora. Dios mío. Un hombre súper seductor. Ándale. No habla mucho, pero cuando habla. Eso fue lo que tiene pasó. Tiene la misma voz uterina de César Évora. Hola, César, ¿cómo estás? Aquí saliendo del útero. Oye, tú tienes, es idéntico, pero idéntico al famoso este de los artistas este de Batman. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Robin? Son muchos los Batman. No, Batman, sino el malo, el que se reía, Jack Nicholson. El Joker. Me encanta ser el Joker. Jack Nicholson. Excuse me, guys. You don't speak English. Joker. Yes, it's me. I look like him, yeah. Miguelito, pareje. What? You don't speak English. It's the Joker. No, the Joker. It's the Joker. El Joker es una persona que monta caballo. Oh, bueno, las dos cosas. El Joker. Vete como la tengo, me la pongo. Joker. El Joker. Joker. Qué experiencia en eso. Joker. Entonces, resulta que ahora la gente no se da la mano, ahora se da el puñito. No, la cadera. Un puñito, puñito, puñito. Hombro, cadera, se da codazo. Por eso yo admiro tanto a la cultura japonesa. Creo que tienen una disciplina y un respeto al otro que me fascina. Aquí la gente no tiene respeto, mete el reggaetón por donde quiera. Eso aquí es un noise. Sí, pero nos mandaron los virus de allá de Asia. Ay, Dios mío. Nosotros lo que le vamos a mandar para ellos son unos reggaetoneros cubanos. Se lo va a mandar allá en China. ¿Tú nunca escuchaste a los chinos cantando salsa? Sí, pero eso hace muchos años. Eran japoneses. ¿Todavía? Eran japoneses. No, en China también juegan, no, bailan salsa. No, mi amor, yo le voy a mandar para allá la gozadera cubana para que ellos sepan. Lo que es el baile de murciélago. Mira, el baile del murciélago. Baile del murciélago. El baile del murciélago. ¿Qué era lo que hacían los chinos? Comían murciélago. Cuestión esta del coronavirus. Bueno, hay otros temas. Dicen que... Sí, hay mitos también. Hay muchos mitos. Que un niño comiéndose un sapo también. Lo vi en un video. Asqueroso, también, horrible. Y en Perú lo hacen. Yo lo comí también allá. Es un batido que es como una viagra. O sea, que tú te nos trajiste el virus para acá. Ay, pero hace muchos años que fui a Perú a comer eso. Eso no... ¿Tú comiste un sapo vivo? No, pero es un batido que te hacen con leche. Ay, ¿qué? Y sapos así todo como... Menos mal que es mi mala que te tiene que besar. ¡Ah! No. Mira, me sentí así como si fuera yo más... Bueno, me sentí más sapo. Preguntémosle a mi mima. ¿Qué eres? Hay que preguntarle a mi mima. ¿Cómo sabe los besos de él? Papi, tú recuerdas que hay época ahí como jadita y está. Preguntémosle a mi mima cómo sabe los besos. Ay. ¿Cómo sabe los besos? O sea, a mí le tocó besar muchos sapos para que se le volvieran príncipe. No hablemos de eso, que ahora hay una por ahí que besó al príncipe y lo convirtió en sapo. ¿A ti de sapo te convirtieron en príncipe? Oye, ¿no? ¿Y tú trabajaste, Paneque? Trabajaste con muchos artistas. Yo no sé. Hablemos del futuro. ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué va a pasar después del coronavirus? Escúchame. Esperemos que vivamos. Escúchame, pero tú trabajaste con muchos artistas que le llamaban el coronavirus en persona, ¿eh? Era una plaga. Qué mal. ¿Qué te puedo decir? Él es así. No. Tú sabes que no. Tú sabes que es jugando. Ya. Pero las mejores verdades se dicen jugando. Pero me encantaban sus ojos. Epa, ¿de qué la cabrona me acusó de haberle hecho un boy club en contra de ella? Ándale. Porque un día... Es que, mira, hay muchas mujeres muy... No todas, pero ella específicamente... Ajá. Ay, insegura. Sí. Es la palabra... ¿Verdad? Sí. Entonces, a veces uno está en el estudio, ¿no? Sí. Y las cámaras esas grandes están así mirando para cualquier lado. Sí. Y esa cámara estaba mirando un pie de ella. Oh. ¿Un pie? Un pie. Wow. ¿Y qué pasó? En el momento que yo entré con mi grupo, muerto de risa por otras cosas. Uh-huh. Sí. Y cuando yo vi el pie, aquel juanete, yo no vi el pie, yo lo que vi fue un juanete. ¡Ay! ¿De quién es el juanete? Oh. Ella le dio un ataque, claro, normal. Pero yo no sabía que el Juanete ese tan feo era el de ella. Coño. Entonces, todos nos quedamos así, bueno, se cagaron de la risa cuando yo dije de quién es ese Juanete. Pero claro, ella lo sintió muy personal, lo sintió directamente dentro del Juanete y ahí se jodió todo. Y ahí fue donde... ¡Hombre! Todos nos dimos cuenta que los Juanetes eran de ella. No nos habíamos dado cuenta en ese momento, fíjate. Hasta ese momento nos dimos cuenta que aquellos ojos tenían aquel par de Juanetes. Bueno. Oye, unos pies feos te bajan el palo al momento. Porque cuando tú levantas eso y lo que tienes delante son unas antenas parabólicas mirando una para China y la otra para Perú. ¡No, no joda! Pies de océano. Uno para Atlántico y uno para el Pacífico. Exacto, pies de océano. Uno para el Atlántico y otro para el Pacífico. Déjame chequear mis pies. No, no, no. No, mi mamá. No, es que como, mira, los hombres somos muy. A ver. Tú no tienes Juanete. ¿A quién le vas a echar cuento? ¿Tú no tienes Juanete? Yo no tengo Juanete. ¿No? ¿Qué tienes tú? El Juanete. No, solamente. Él no tiene Juanete. No. ¿Tiene un qué? Un jinete. No, Juanete es una formación del hueso que no todo el mundo se le sale. O sea, se le sale callo mucho. Solamente. A las bailarinas clásicas se le sale porque las pobrecitas se tienen que parar en ese dedo desde que son niñas. Oye. No son callo madrileño, precisamente. No, no, no, no. Yo tengo pie de martillo. ¿Sí? ¿Tú sabes pie de martillo? Bueno, me imagino que, imagínate, debe ser un bichón de grandísimo. No me hables de bichón grandísimo que me vas a hacer enseñar aquí. El pie, ¿no? Dale el pie. Ah, oye, la traducita español es lo más complicado que existe. Pues por eso estamos aquí en venezolanismo, ¿sabes? Oh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, tú... Tú conoces a mucha gente de Venezuela, saluda a toda la gente que nos escucha. No, saludo ahí. Ay, qué malo. A los pocos que saludo y a los que conozco, no quiero saludarles. Ay, qué malo. No. ¿Pero por qué? A ver. No, hombre. No tiene nada que ver. No. Pero tengo entendido que fuiste a comer a casa de unos venezolanos. No, yo tengo muchas buenas amistades venezolanas, pero no le he pasado muy bien con venezolanos. ¿Y por qué? Porque, claro, es normal. Mira, los pueblos tienden a ser muy regionalistas. Es normal, todo eso es normal. Ajá. Del pueblo. Desde el gran inclusive pueblo. Dentro de Cuba he escuchado gente que dice, no, pero yo soy de tal lado de Guantánamo, por ejemplo. Tengo un amigo que dice, yo soy de Guantánamo, yo no soy de La Habana. Ajá. Otro dice, no, pero ¿qué te pasa? Respétame, yo nunca no soy de La Habana. Yo nunca he visto a nadie diciendo Guantánamo, que es de Guantánamo. Todo el mundo dice que es de La Habana. La Habana tiene como 10 pisos ya, por favor, no me cambie el tema. ¿Cómo que no? No, si Cuba es La Habana y lo más paisaje, no joda. ¿A quién dice yo soy guajiro? A ver, Miguelito, ¿de qué parte de Cuba eres tú? ¿De qué parte de Cuba eres tú? Del penthouse del Vedado. Del penthouse de La Habana. Ah, bueno. Ahí tiene otro. Pero nadie del interior dice jamás que es del, todo el mundo es de La Habana, tercer piso, cuarto piso, pero nadie dice que es de La Habana. ¿Incluyéndote? Bueno, yo nací allí, yo no me quedo más remedio, así el Sagrado Corazón. No, tú sabes que tú naciste en Artemisa, ahora estás diciendo ojalá, que eres de ojalá. Este guajiro. ¿Y no, tú, Luisito, dónde naciste? Yo lo que iba de la en escuela Bahía de Cochino nació Luisito. A ver. Santiago de Cuba, tierra caliente. Ándale, de Santiago, coño, ¿dónde están los brujos? ¿Dónde están los finos? Tú sabes que me dio una risa una vez. ¿Brujo, no? ¿También? Él vino. ¿No, los finos? No, no, sí, no, que sí. Mira, que él no sabe nada. Yo le digo, óyeme, mira, resulta que él vino para acá de 5 años. Sí. Pero estaba en la high class, aquella cosita, cuando vino 5 años. Sí. Y un día me dice, viendo un documental que yo dice, oye, pero yo no había visto en Santiago tanto negro. Y lo miro así, le digo, ¿cómo? Y dice, no, cuando donde yo vivía no había negro. Y donde tú vivías era la única casa que era de blanco. Y se fueron del país, además. Pero él viene... ¡Todos los demás son negros! Él viene de la tierra de los Bacardí, del buen licor. Sí, mi amor, pero los Bacardí nada más que era una familia, pero los que cortaban la caña eran muchos. ¡Ah! Déjame de cuento. Sí, es verdad. No me cuentes, la familia Bacardí eran 6 que se sentaban en una mesa. Pero los negros que cortaban 500. La caña, esos son los que hay que hablar. ¿Eh? ¿Y tú llegaste? Porque tienes que ir a pagar el fiam. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿El campo? No, yo no sé. Yo no sé lo que no digas hablas. Que no, que tú sabes que jalaste ay, caña. Ay, dos piqui pani. A ti te mandaron a podar allá. No jalaste caña. Ahí perdí mi virginidad. ¿Cosechando papa? No. En el tabaco. Cuando me sentaba en aquel caballo para llevarme de una glama a la otra. O sea, tú tenías que probar todos los tabacos. No, yo era el jefe de aquello. Oh my God. Y entonces lo que hacía era reportar quién trabajaba o no, pero es que me llevaban en un caballo. No, que se me montaba. Hasta que me di cuenta que aquí iba atrás, lo que yo tenía ahí montado no era la montura. Era el puro burro. No. Dejé de hablar una semana, yo sabía si hablar o repetir la historia. Mira, nosotros estábamos hablando del coronavirus, ¿no? Bueno, y se está contando algo tan rico que si tú quieres volver a esa gozadera, gózala tú. Ay, Dios mío. Oye, y tú que estás recién divorciada, Eika, ya lo extraña. Extraña tu, tu, no me, no digo el ex, extraña el turuleco, el movimiento de eje. No, no. Le dice que no, no, le dice que no, paneque con la mano. ¿Por qué le dice que no, paneque con la mano? ¿Para qué está haciendo la producción? Dejala hablar. No seas metiche. Realmente no lo extraño. ¿Ah? Es la verdad. No seas mentira. No está preguntando del marido, está preguntando, no está hablando del marido, de la está hablando actividad. Del chaquichuqui chuquichaca, que es necesario. No. Lo que pasa, yo no sé nada, ni la conozco a la señorita, ni la conozco al el entrevistado. Pero si hubiera sido cuchicuchi cuchichaca, no se hubieran divorciado. ¿Verdad? ¿Me equivoco? Ah. Claro. Estás en lo cierto. Mi amor, hormona mata neurona. Cuando piensas con esta, se te olvida esto. Sí, no. Cuando piensas con esta y señalaste algo que la gente no te está viendo que está señalando. Claro, todo el mundo sabe lo que estoy hablando. Ah, creo que esa hormona se activa cuando estás viendo el objetivo, ¿no? Claro. Uh-huh. Claro. Pero todavía no lo veo definido. No, entonces esa hormona no, todavía no está lista. No. Bueno, acá estamos buscando candidatos para ECA, pero para ECA. Tienen que producir de $300,000 para arriba. ¿Tú estás anuales. Buscando candidatos? No, mira, mira, Paneca se puso algo en la nariz. Es que si vieran. Si lo la vieran. La próxima vez lo hacemos televisado, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Paneque, entonces cuéntame. Paneque, ¿tú naciste así de loco o te hiciste con el tiempo? No, fue cuando empecé a pagar los taxis. Sí, y tú, tú naciste. No, Paneque. Eso fue cuando la mamá se le cayó al piso y el muchacho dio un golpe en la cabeza. Ay, Paneque, tú naciste bajo una cuna de artista. No exactamente de padre y madre, realmente. Pero sí así, naciste. Pero. ¿Viste a las bailarinas? Creo que nací fue más una famosa. Es una cuna de putas. Ay, no joda. Mi madre era bailarina de cabaret. Ajá. Y las compañeras de ellas eran jineteras de cabaret. Ay, Dios. Todas mío. Puteaban con. Yo tenía de chiquito, pero lo que yo vi en sí. Ese camerino, mi amor. ¿Tú aplaudías? No, yo aplaudía, no, yo no sabía lo que se estaba metiendo. Y tú decías, ¿y qué es eso? No, yo ni preguntaba. Yo no pregunté hasta el día que me la metieron. Digo, hasta el día que supe. No, hombre. El día que él le dijo a la mamá, mami, ¿qué es eso que tiene ese señor? Y dice, ese es el micrófono. Oh. ¿Ah? Se la pasa entrevistando ese señor a todo el mundo. Así es. No, chico, yo... ¿Te encanta el micrófono? ¿Eh? ¿Te encanta el micrófono? No, me gusta más la cámara. Oh. Ándale. 35 milímetros, 38 milímetros, 45 milímetros. Cine. 8K. Bueno, pero ustedes quieren que yo hable serio, a la vez me meten la mariconilla en el medio. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Respéteme! ¡Respéteme! ¡Es una persona ya mayor! ¡Ay, mayor! Dice. Cuidado que los que la gente son cree. Los que mueren con el coronavirus. Ajá, ¿verdad? Así, no, porque el coronavirus no sabe que tú estás jugando. Y dice, ah, dijo que él es viejo. ¡Pacatún! Y te agarra. Una pregunta. No, ¿qué opinan ustedes sobre la eutanasia? Coño, vale, yo pienso. Yo no la apruebo. Yo pienso que debería de aprobarse, fíjate. Yo pienso que no. Sí. ¿Y tú? Yo pienso que sí, porque no sabemos qué está pasando esa persona. Yo también. Sí. Yo también. Pero en ese caso debería considerarse un suicidio. No. No eutanasia. No, es una. Mira. Yo tuve a... Porque estás pidiéndole a alguien que te ayude. No, escucha, mira. Si fuera el caso, una persona que está sí, pero, terminal, busca la manera de... Pero no siempre puede, no siempre puede, no. No puede por autorización. Una persona que está en estado vegetativo no puede realizar. Mira, pero no sabe si está vegetativo, que está buscando la eutanasia. Sí. No, pero no siempre es así. Yo creo que la eutanasia tiene que partir desde el momento antes de estar en un estado vegetativo. Uno tiene que dar la aprobación y tiene que dar toda su autorización o claro. No. Su autorización o no. O no me desconecten hasta que no se acabe el mundo, ¿ok? ¿Está bien? Dándole, coño. No, sí, porque tú lo ves ahí conectado 20 he hablado, años. He hablado. No, yo no, porque yo pasé una. Anteriormente, cuando era joven, pasé otra, pero no tanto como esta reciente. Yo tuve mis últimos finales a mi tío. Yo le digo a mi padre porque... Es que era como tal. Era como exacto. Tal. Yo le cerré los ojos, me cuidé todo. Bueno, todo fue así. Sí. Y a mí me lo mandaron de México, la esposa, porque él tenía Alzheimer. Uh-huh. Cuando las personas caen en Alzheimer, es una situación muy fuerte porque tú tienes delante la persona que más tú quieres en la vida y la persona esa no te reconoce. No reconoce nada. ¿Se olvidó? Sí, sí. Se le borró la mente. ¡Se le borró! Sí. Entonces, la persona que más grande tú tienes en la vida, la persona que más grande ha sido, que los premios Nobel más grandes, ¿para qué tú quieres tenerlo en ese estado? Claro. porque empieza a cometer cada error y cada situación terribles, terribles. Bueno, en ese estado, yo dije a la mujer, mi tío, mándamelo para acá, mándamelo para América, porque yo aquí puedo, yo sé cómo. Pero sufriste mucho también, porque todo el mundo sufre. Él ya venía con un cáncer terminal que le habían dado un mes, me duró 6 meses. Wow. Sí. En esos 6 meses tú ves la persona que más tú quieres en el mundo, la gente que ha sido... ¿Tú cómo consideras los 6 meses? ¿Una bendición? No. ¿O un castigo? No, un castigo. El castigo más fuerte que he pasado yo, porque él ni se enteró. Oh, my. Correcto. ¿Qué ha pasado a la familia? Porque él ni se enteró. Porque estaba mal. Estaba mal. Claro. Sí. Entonces, entonces eso no significa eutanasia, sería más bien... ¡Ay, señor, está echando mucha vaina! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Coño! Y tú lo que estabas diciendo que me está molestando. Yo pensé que era un mes. ¡Se equivocó el doctor! ¡Doctor, jódase! ¡Lléveselo usted para allá! ¡Cuídelo usted! Es que yo lo hubiera hecho así, pero el problema es que aquí hay una cosa que se llama vitas, ¿no? Hospicio, que es una fundación en la cual no te deja morir y te tortura ahí manteniéndote en ese estado hasta un momento. Entonces lo más terrible y lo más feo y lo más angustioso que pueda ver un ser humano, ver a su familia desbaratarse. Horrible. Es horrible. Los vómitos, las diarreas, las alucinaciones, la desesperación. Hay un momento en que él vuelve de así y me mira y me dice, ¿y entonces qué? Ya me voy a morir. Dígole. No sabes qué decir. ¿Qué va a decir? Nosotros Dios no tenemos. Mío. Nos quedamos en silencio así. Horrible, mano. ¿Y qué tengo que hacer? Dígole. No reza ni un carajo. Ya cuando te estás muriendo, ¿qué rezo? Bueno, reza, llama a tus seres queridos y me mira así. Y dice, ¿qué? ¿Nos vamos a ir para Tropicana? Digo, bueno, por lo menos inventamos algo. ¡Coño! Y ya por ahí empezamos a reírnos. Porque qué remedio, claro. ¿Qué situación. Había que romper las cosas más fuertes con una risa, con algo. Pero bueno, él estaba consciente. No. Una cosa es una persona que está totalmente... No. Tiene muerte cerebral. No, él no es consciente. Él es... las personas que están con el Alzheimer tienen preguntas y todas las cosas. Parece que ellos están campana, pero no saben ni quién ellos eres están en Belén con los pastores. Ellos están en Belén con los pastores, no saben nada. De lo que ellos responden como una cosa automática. Right. Wow. ¿Me entiendes? Excepto cuando le cantabas. Oh. O cuando yo tengo una imagen que llega una muchacha con unas guitarras de hospicio para acompañar y empieza a contarle My Way. Mira, eso deberían ponerlo ahora, a mi manera. Dale, vamos, no se puede buscar una música aquí. Es que como tiene copyright, nos cierran. Está bien, pero cántala así. ¿Qué río? ¿No podemos karaoke? Ponme la karaoke y la cantamos los tres. Que nos quita el copyright. No, pero karaoke no, coño. ya tengo mucho castigo. A mi manera, ya ves. Sin que viví, gocé. Sin que viví, gocé. Lo pude ver, yo quise más y lo tenía. Me la metí al fin, gocé. A mi manera. Ay. Eso no te va a quitar ningún copyright porque eso es mío. Ese sí es tuyo. Totalmente. Ese es tuyo. Perdóneme. Hasta que te lo metiste. ¿Qué decía la canción? Bueno, eso lo dijo el autor. Me la metí a mi manera. Me lo gocé a mi manera. Dije también me lo gocé. No, dijiste me lo cingué. Me lo gocé a mi manera. Dame acá, te renuncio ahora mismo. Dile a Frank Sinatra que no le sirvió. Angelito, busque abajo, no sé. Luisito, el mío también. Pero me lavas el vasito porque el coronel mío está muy chingada, muy jodido. Tenemos aquí, no lo van a creer, pero en el estudio tenemos bartender. Ay, Luisito, por favor, no, Luisito, que tiene los zapatos puestos. Luisito, pobrecito, no, hombre. Ay, Luisito tiene que lidiar con este hombre, es pero bueno. Me da miedo lo que trajeron ustedes, es una bomba, mano. Y es una buena... Trajeron ustedes algo... Explícale a la gente que trajeron, que fue una cosa muy bonita. 5 litros de cerveza Heineken. Un barril de cerveza de 5 litros Es como de... ¿Qué material es eso? ¿Cerveza? No. Un barril de acero inoxidable. Que tiene una pinguita arriba que tú la vas a... Espera. Vamos a hablar en cristiano. ¿Acero inoxidable? Nah. Bueno, aluminio. Lata. Lata. Aluminio, eso pienso lata. Que sí. Aluminio. Lata. Sí. Que imita ser acero inoxidable, no, pero vamos, lata. Me da igual lo que se forre. A mí no me importa lo adentro. Si fuera acero inoxidable, no te dejo sacar el botellón de aquí. Que ahí tan pero costería. ¿Cuál librito? El librito antiguo que se ve. Ese es. La caja fuerte. Aprende a cingar en bueno, cinco. Ese en será cinco el Kama Sutra porque se ve viejo. Ese es el Kama Sutra porque se ve viejo. El Kama Sutra de tipo Garanda. Ah, no, ese no, ese no. Ese es. Eso es diferente. Esa es la Biblia del judío. El Torá. El Torá. Es el Torá. Oh my God, niño, óyeme, oh, eso me va a dar a mí. Bueno, hablando de todas las cosas, sabes que realmente la crisis que está pasando en los Estados Unidos no es solamente la del coronavirus, que posiblemente después van a decir de dónde salió, sino es el conflicto que tienen entre Irán, Pakistán y la India. Perdona que la haya dejado de último. Resulta que este último ha sido uno de los países que últimamente se ha destacado más desarrollando su armamento nuclear. Sí. Y entonces tienen un conflicto bien jodido, fíjate lo que te estoy diciendo, entre Pakistán e Irán, porque ahora los indios le han dado por matar y suprimir a los musulmanes. Wow. Perdón, ha aceptado. Primera persona que lo dice bien, todo el mundo dice hindú. A los indios. No, es indios, sí, correcto. Así, indios. Es que hindú es una religión. Es una religión de ellos. Sí, exacto, por eso estuve diferenciando bien. Entonces, sí, han hecho ciertos libertinajes de derecha o de izquierda o de odio sobre la comunidad musulmana. Y han quemado mezquitas, han derribado mezquitas, han hecho muchas cosas muy feas. Y entonces los árabes tienen que replegarse hacia la frontera de Pakistán. Pero lo que pasa ahí es que ellos han tratado de liberarse por muchos años. Y como se han visto que la India está siendo tan fuerte con ellos en guerra y todo. Ahí la guerra es todos los días. Sí. ¿Tú sabes pues han pedido la ayuda de Irán. ¿Tú sabes qué pienso yo de las personas de allí? ¿Qué? Que no tienen sexo. No, ellos se pasan en guerra. Por eso. Sí. O sea, ellos están más. Pero se reproducen. En la India es uno de los países más poblados del mundo entero. En la guerra que, no, que en ocuparse en otras cosas. Pero sí, dedíquense a otra cosa. Es que no es tan sencillo así. Eso está por detrás. Es que siempre están en guerra. Yo no puedo decir eso. Desde que nació Dios. Correcto. No. Está en guerra desde 1941, cuando se cortaron la frontera y dijeron que Israel esto es tuyo, aquello es para Irán, aquello es para Palestina, porque eso no era así. Todo el mundo vivía junto, todo el mundo vivía bien. Ay, se arrechó de Paneque, se arrechó. Se nos arrechó de Paneque, porque ay, en el año 59 eso era Palestina, año 60 pasó a ser Israel, ¿verdad? Exacto. Se arrechó Paneque. Entonces, ahora quieren. A ver, Panequito, ahora vamos a entrar en polémica. Ahora ¿tú quieren, qué crees? ¿Eso es Israel o es Palestina? Palestina no tiene un peso para hacer nada. ¿Qué países? Israel. Muy bien. Israel es el que quiere, con su mensaje sionista en el mundo, como por ejemplo acaban de sacar ahora su próximo presidente, quieren hacer una paz con Palestina ahora, después de tantos años, para hacer un corredor de prosperidad, y están envolviendo a Irán, y por eso es que está todo tan confuso. Porque dime tú, ¿qué hizo los Estados Unidos en la guerra del Golfo? ¿Qué coño fue a hacer Estados Unidos allí cuando Saddam Hussein lo tenía todo controlado, papi, mi hermano? Pensar una cosa, Israel la liberaron el año que tú naciste, el año 60. ¿Liberaron? Sí, bueno. Lo crearon. Se lo crearon. Lo crearon. Pasó a ser un país. Israel. Ay, ¿qué coño es ser un país? Chin. Yo quiero ser un país cubano, que soy cubano. No. ¿Qué es un país? Un país es tener el poder, un país es controlar. Eso es lo que es un país. Lo demás es vivir. Ve acá, chin, porque salud. Salud y fuerza del Canutis. No tenemos que arreglar, vamos a los. Nosotros tenemos no tenemos, porque como nosotros no tomamos whisky, estos hombres toman cerveza y whisky. Yo no sé qué pasa con los podcasts venezolanos que tienen que tener un whisky o un trago. Tiene que tener patrocinado por un. Tú sabes una cosa, hablando todo un poco, yo no soy venezolana y tú tampoco, Miguelito. El segundo país consumidor de whisky en el mundo entero es Venezuela. Pero vea, que estamos hablando de Israel o de los borrachos venezolanos. Bueno, ya cambiamos el tema. Cambiamos el tema. Vamos. En Venezuela no hay comida, pero hay whisky. Eso es verdad. No hay aspirina, pero hay whisky. Claro, y para eso siempre hay plata. Claro. Claro. Y el whisky da diarrea, que tampoco hay papel toalé, ¿eh? Pero no importa, no. El whisky... No, ese ataque del famoso histeria del papel sanitario la formaron los venezolanos. Sí. Cuando su y los problema... cubanos la siguieron. No, no, mi amor, nosotros no tenemos papel sanitario desde los 60. Así que tú ni habías nacido, mi amor. Ok. Es verdad. Estoy esperando. Desde los 60 no te debíamos el culo, nada más que con la noticia del día, los periódicos del día de mojadito. Mira, ¡rágata! Así que no hay culo más educado y más actual que el culo cubano. Claro, con tanta tinta. Con tanta tinta y tanto periódico que no me pasó por culo. Le dice, oye, ya utilizaron el papel toalé. Ven, paneque, déjame leer, a ver cómo te limpiaste. Déjame leer lo que tienes ahí. Y empiezan a leer periódico. Tú eres un poco graciosito, ¿no? No. Ah. Tú sabes que fue verdad. Tú eres un poco graciosito. Y la verdad, que tú pusiste las nalgas. Las noticias fueron postadas tú en las nalgas. Las nalgas más comprometidas de la América. No, óyeme, pero ¿qué ustedes se creen? Ahora me van a coger a mí. Ahora me van a coger a mí de Sanchullo. No, de lectura. ¿De lectura? Tengo cara yo de iPad. No, tienes cara. Tengo culo de iPad. El ¿cómo se dice? Tú eres casi medio profesor de literatura, ¿no? Tú sabes. Tiene tú, muchas lecturas. Tú sabes grabadas. Lo que hacían en Venezuela. Te vas a acordar. Yo creo que soy el protestante. Y seguramente protestante. En Cuba también lo hacían. Sí. Si tú protestas por todo. Y luterano. ¿Luterano o luteriano? Sobre todo luterano. Porque ¿luterano gusta el útero? O luterano? Por el lado. ¿Luterano? ¿Por el lado? ¿Luterano y o luterano? Ay, Dios mío. Me olvidé del útero y ahora por el lado. ¿Pero por qué? ¿De qué estábamos hablando, Estipo Garanda? ¿Cómo se nota que, que Mima salió del estudio? Sí, Mima cuando está aquí me pone tan nerviosa. ¿Te da PMS? Me da de todo. No, lo que pasa es que él está en control. ¿A qué? Con su fría mirada. Ya, silencio, acaba de entrar. Acaba de entrar, En el llegó estudio, Mima. Entra de nuevo, Luisito. Llegó el bartender. Luisito, ¿qué es el apellido de Luisito? Porque ya me acordé. Aparicio. Aparicio, ¿ese es un apellido, Aparicio? Muy distinguido allá en donde él vivía. Quiere decir que apareció. Apareció. Aparicio. ¿Tú eres qué? De Santiago, niño, tú lo preguntas. Aparicio. Apellido. Echavarría. Hable ahí. Aparicio. Echeverría. Echavarría, no Echeverría. Y mira que la Echavarría se está confuso porque él con H, sin H, con A, con chica, macha. Y Aparicio y ya, Aparicio. Suponiendo que existiera, bueno, existe, creo que existe, sí, ya lo existe, el casamiento de gay en Florida. ¿Te pondrías el apellido Paneque o él se pondría Echeverría? No me casaría en primer lugar. Porque... Ay, que maricón eres. No, porque no me gustan los documentos. No. Ajá. Esa firma no me gusta. No. A mí me gusta el billete, pero no los documentos. Mira. Pero si Luisito tiene mucho billete y te deja la herencia. No, todo tiene el padre. Ándale. Eres un hijo de papá. Pero conmigo sí te casarías. Sí. Oh. Mira, eres. Viste, dijo que sí, sin pensar. Eka, ¿tú dejas al marido por un gay? Aquí se vale todo. Ándale. Pero mamita, eso va a ser nalga contra nalga la noche. Eres cachapera, mujer. Él me dijo que la rodilla servía. Vamos a hacernos las tetas juntos. ¿Qué te parece? Tú escoges las mías y escoges las tuyas. ¿Eh? O las mismo tamaño y compartimos el secreto, Víctor. ¿Viste? ¿Viste cómo todo cambió? ¿Tú te la llevas contigo? Hay química. Sí. ¿Y a Mima? ¿Qué hacemos con Mima? ¿Me Mima lo quedo sabe. Yo? Mima no, mi mamá va conmigo también. Hay espacio en el jacuzzi. Era de cuatro. Todavía tenemos que hacer un casting. Todavía hay espacio en un casting. Ahora vamos buscando el tamaño, ¿eh? La sazón. Ándale. Puede ser un mejor, me callo. ¿Qué ibas a decir? A ver, cuéntame, dímelo. ¿Tú qué crees? ¿Que las mujeres se miden por los senos, papito? No, se miden por la profundidad. ¿Y los hombres? Mientras más profunda. ¿Y los hombres por dónde se miden? ¡Por el billete! Ah, ok. Ahora sí, muy importante eso. Pero, pregúntele a Ica que está buscando ahorita marido y sabe lo que hace Ica. Dice, a mí no me gusta lo que es bello. No, chequera Matagalán, papito. Hace muy bien. Carros deportivos tiene que tener. Hace muy bien. No, porque el carro puede ser rentado, mami. Mírale la chequera. No importa. No, por supuesto. No importa que sea rentado para que los cambies otro la semana. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, los hombres para mentir y para hacerse los artistas cualquiera. Tú primero pídele ver si tiene una tarjeta de crédito negra. Si la tienen. ¿Negra? Tú no eres nada racista. Mamita, entonces échele candela a la cosa. Ay. Oye, una pregunta. Ustedes me invitaron aquí a hablar de qué. Hablar de hablar del, paja. Del coronavirus. Del coronavirus, compadre. ¿Eh? Vinimos a hablar del coronavirus. Ah, no, lo único que no hemos hablado del coronavirus. No, no, estábamos hablando, era de la predicción de... Oh, ¿verdad? Continuamos con el programa. Vamos a continuar con el programa de después, después de 40 minutos. Dime la verdad. Cuando tú conociste a Notre Dame, programa. Hay que preguntarle la verdad. Cuando tú conociste a Notre Dame en el colegio. Ay, papá. No te respondo porque yo era muy chiquito. Pero tú fuiste al colegio con él. Dice, no, no te él siempre hacía esas predicciones en el colegio. Me estás ofendiendo. No. Mira, mira, para que me estás ofendiendo. Pero no me ofendes tanto me porque fue verdad. Me estás ofendiendo. Me estás ofendiendo, pero sus apuntes del colegio los tengo yo. Bueno, hablando bueno, de esa predicción, ¿cuál era, tú consideras? A ver, considero que. Que esa predicción es exacta. O es muy realista. A mí me gustan todas esas cosas de predicciones, las cartas y brujería. Así que yo le digo que sí, pasa la segunda vuelta. Bueno, ándale. Yo no creo mucho. Yo creo en las predicciones de Notre Dame. Yo las creo. No, que es hace, yo sí, también yo creo leyeron todo. La que él veía un. No, yo sí él creo. Decía que un pájaro de metal. Pero, que iba, pero es malo. Hablaba yo de sí los creo. Aviones, todas esas cosas. Pero es del diablo, pero sí creo. Sí. Claro. Sí, claro. Vivimos en el infierno. Este es el infierno. No todos incluya. Aquí tenemos, todos tenemos eso. Un respiro de vida para disfrutar esta cosa porque realmente el alma no siente. El que siente es el cuerpo, cabrón, este por la hormona que tenemos. El alma siempre es viva, lo tiene esas cosas metidas en la cabeza. Eso es lo que pasa. Por eso estamos aquí. Por eso es que cada cual con la religión que se le conviene para amortizar este momento que al final no importa que te vayas, no importa lo que has tenido. Lo que importa es lo que has vivido. Coño, se arrechó paneca, se arrechó. Es que realmente cuando tú te mueres, tú te vas vacío, no te llevas nada. No te llevas ni el ni la experiencia. Ni el anillo de la vagina. Nada. Ni el IUT. Nada. El IUT te lo quita. Y las almas, mira, cuando tú. Ay, mamá, que ayúdame, mamá. Ay, que te diga, mamá. ¿Qué mamá no, era esa? ¿Dónde esta mamá es? Eso, ¿qué eso mamá murió. La que mamá eso, es eso fue una energía. Ajá. Que vino a tener un cumplido sí. Muy diferente al tuyo muchos años antes que tú. Así que por favor, déjalo que vaya hacia donde tiene que estar. No lo llames más. ¡Wow! ¡Paleguito! Tú estás pasando por distintas pruebas. Unas más difíciles, otras no. Las más difíciles son las mejores, porque son las que aprendes. ¿Y qué vamos a hablar el próximo podcast, mi querida Inés y Eika? Oh. A ver, ¿qué me tiene, Paneque? ¿Qué no, cosa tú viste ellas dos. Es que ellas hablen porque ya más que están... Sí, por eso. ¿Qué hacemos Luisito? Las mujeres... Yo me siento aquí dentro de brujas. La próxima va a ser ¿qué hacemos las mujeres en cuarentena? En cuatro. Mujer cuarentena. En cuarentena, póngase en cuatro. Póngase en cuatro para su marido. Póngase en cuatro para que le pueda planchar y lavar ese cuello duro. Póngale o sea, la cuarentena es en cuatro y toda la tena. Exacto. ¿Verdad? Póngase a planchar. No, papi. Ah, mire, los hombres que estamos muy. Mira, eso es una. Mira, no. Fíjate, las mujeres con esta cosa del machismo han dejado de que no vamos a cocinar, porque nosotros somos. No cocinas, no comes, no jodas. No, porque yo no prefiero. Si tú le enseñas a los hijos, si tú no planchas, ¿quién me va a planchar? Pero yo prefiero cocinar, yo no plancho. Pero no me gusta al público que nos den ideas de qué podemos hacer en la cuarentena. Equita, tú planchas. Ajá. Yo tengo. A mí no me gusta. Yo tengo la misma idea. ¿Vas a planchar? La misma idea que tiene Italia. Contrato. Italia en Hop. Porno.com. Ajá. Salió gratis toda esta cuarentena y tal. Ándale. Yeah, eso es Miguelito. Muy, eso fue lo que inventaron el coronavirus. ¿Por qué conoces ese? Mira, porno.com. Yo entro todas las noches. Escúchenme, tenemos que ver que el plan B, porque no vamos a tener trabajo. Ajá. Vamos a estar encerrados en casa. No, yo no me quedo en casa. ¿Qué podemos hacer en vivo? Yo tengo un jacuzzi. Para ganar dinero. Yo tengo ay, un jacuzzi. Mamá, huevo. Ay, ay. Yo tengo un jacuzzi. Eso qué me gusta. Horrible. Enseñar el culo, mamá, huevo. Ay, no esta cosa, no esta ay, emborracharnos, invitar a los vecinos. Ay, eso me gusta. ¿Cómo están tus vecinos? ¿Están buenos o mamá? No, pero... Pero yo hago un teatro. Es a mí me dijeron que ahora cuando salgas de aquí del estudio. Luis, se va a morir Luis, mira. Luisito te lleva para el home otra vez. Sí, la verdad. No. Estoy allá en el Luisito, home. ¿Tú lo llevas para el home ahora? Sí. Con la puta que te parió. ¡Ay, con la puta que te parió! No, esa no va. Mis amigos, no, mire, vamos a continuar hablando buenísimas cosas en el próximo podcast, así que no se lo puede perder. No, no me jodas. Me has invitado ahora para hablar esto y ahora, Paquito, yo me vas a cortar. ¿Cómo se te ocurre? Vaya. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro. Con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.